Qué lindo, Laura Branigan, y este recuerdo, aquí el, no sé si el protocolo lo va a dejar opinar, lo va a dejar opinar de música, pero yo creo que le gusta. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir hasta General Alvear. Allí está el comisario inspector Néstor Oriozabala. Antes de poner la música de policiales, se lo pregunto. Buen día, inspector, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andás, Carlito? Antes de la noticia, la música esta de los 80, ¿también la disfrutamos? Sí, me encanta. La música, más que nada, melódica, es lo preferido mío. Ahí está. Bueno, ahora sí, la información. Ahí vamos con la música que corresponde a la información, porque primero tenemos que desestructurarnos un poco, porque después lo que viene es duro, ¿no? Tenemos información absolutamente de primera mano, allí un procedimiento importantísimo con el tema drogas. ¿Qué sucedió, inspector? Sí, Carlos, la verdad que anoche, alrededor de las 23 horas, el personal de cuadrícula, nosotros tenemos acá el pueblo dividido en dos cuadrículas, el móvil que recorría la cuadrícula número 2, ve dos personas que no son oriundas de General Alvear y procede a identificarla. En el momento que la va a identificar, ve que esta gente quiere evadirlos, ¿no? Como yo siempre digo, el olfato policial. Claro. Entonces ya le llamó la atención, el personal muy bien, apagó las luces, giró la manzana y los esperó que salieran de un kiosco. Y cuando salieron, estaban esperando el personal, tres efectivos, y bueno, procedieron a la identificación. En ese momento que lo están identificando es que, bueno, acá una de las suertes de ser oriundo de acá de Alvear y que me conoce toda la gente y que colabora mucho con la seguridad, yo permanentemente les pido que colaboren y, bueno, la gente está entendiendo que es más fácil si todos trabajamos juntos. Así que me llaman a mi teléfono en particular alertándome de que esta gente era sospechosa, que podía andar con el tema de drogas, que podrían haber llegado a tirar algo o no. Es que me comunico inmediatamente con el personal, lo pongo en aviso, le doy directivas y bueno, y me dirijo hasta el lugar. En eso que voy yo, ya el personal en las pertenencias le había encontrado una gran cantidad de drogas. Así que bueno, enseguidamente la gente colaboró, testigos, la gente de Alvear, los vecinos, procedimos a requisar todo y bueno, nos encontramos con que tenían 477 gramos de cocaína, medio de ladrillo, de máxima pureza, bien compactado, y casi 100 gramos de cocaína. Impresionante. Sí, la verdad que un operativo más grande. Y después tenían 4.900 pesos argentinos, tenían 50 dólares, 10.000 pesos chilenos, 5 euros y 100 reales. Bueno, esta gente oriunda, si bien uno es nacido acá en Alvear, pero hace mucho que está en Bariloche, estaban viviendo en Bariloche con la pareja esta, Cabrera Raúl Alejandro, de 40 años, y Mazota Pamela María, de 30 años de edad. Así que, bueno, esta gente hacía uno o dos días que estaban acá en Alvear, por la investigación que después empezamos rápidamente, y bueno, en el transcurso del día hacemos un allanamiento de un hotel donde estaban alojados para ver si encontramos algún elemento más. Claro. Y también recogimos el auto que lo habían dejado a dos cuadras de ahí, así que con testigo y todo, siguiendo todos los pasos legales que corresponden, calculo que en horario mediodía o la tarde tendremos la orden de requisa para revisar bien el auto, a ver si presumimos que pueden haber elementos de importancia o más estupefacientes. Inspector, ¿y las ramificaciones locales? Y bueno, eso también es tarea investigativa, pero nosotros ahí ya, bueno, siempre viste que surge algún nombre o algo, nosotros tenemos algunas investigaciones previas que venimos haciendo, estamos viendo las conexiones, así que también estamos trabajando sobre eso. Cambiando de tema y yendo un poco a la relación con el Ministerio de Seguridad, el ministro Granados había dicho de incorporar más tecnología, más personal. ¿Cómo está sucediendo eso y cómo se está llevando a cabo en General Alvear? Bueno, Alvear es de la zona, por ahí es uno de los lugares más fuertes donde realizamos propuestas, o sea, altas, donde el personal quiere, los chicos, los jóvenes quieren ingresar a la policía. Nosotros siempre nos hemos destacado en eso, en la zona, es uno de los lugares que más altas se producen. Y en ahora tenemos alrededor de 20 jóvenes, o tal vez algunos más, que se recibirían. Así que bueno, sí, justamente ayer estuvimos reunidos con el intendente Celillo, y que había tenido una reunión con el ministro Granados, y le había dicho que los jóvenes que volvían a su lugar de origen, donde habían hecho el alta. Claro. Así que, bueno, sería muy importante, porque nosotros hemos perdido una cantidad importante de efectivos, donde al crearse la comisaría de la mujer, sí, le hemos destinado muchos efectivos, y eso no pueden hacer tareas preventivas en la calle, solo administrativas. Y bueno, algunos efectivos más que le hemos dado a la departamental para reforzar las jurisdicciones lindera, así que bueno, nos vendrán muy bien, esperemos que vengan todos para acá para el viernes. Seguro. Estamos dialogando con el comisario inspector Néstor Oriozabala desde General Alvear, y por supuesto el agradecimiento como siempre. Bueno, gracias Carlos, y por intermedio tuyo, que siempre colaboran con nosotros para difundir el trabajo nuestro. Quiero aprovechar esta oportunidad para, primero, felicitar y decirle que me siento muy orgulloso del personal policial, que son chicos jóvenes y que han entendido el mensaje de que todos tenemos que comprometernos, y más con la lucha tremenda que le tenemos que dar a este flagelo que castiga a todos nuestros jóvenes. Todos tenemos hijos, la mayoría de la policía comunal somos de oriunda acá de General Alvear, entonces tenemos que defender con un gran compromiso y vocación de luchar contra la droga. Y después a los vecinos, que siempre colaboran con nosotros para darnos una mano muy grande en la seguridad. Y así poder seguir disfrutando de este Alvear tranquilo, seguro, y bueno, y entre todos, por ahí la gente tenía un poquito de miedo, pero de a poco se va soltando, dando una mano muy importante en también esta lucha dura contra la droga, que es este flagelo que castiga tanto a la juventud, que esta gente lucra sin escrúpulo con la salud de nuestros jóvenes, nuestros hijos. Así que bueno, agradecerle a todos ellos por la colaboración permanente que nos están dando. Muchísimas gracias por el contacto, buen fin de semana. Gracias igualmente, Carlos, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos entonces, bueno, reitero, el tema de la droga, terrible, terrible, uno de los procedimientos más grandes que se han llevado a cabo en General Alvear. La palabra entonces del comisario inspector Néstor Oriozabala, en directo desde General Alvear, aquí en la 106. Nos vamos a la pausa, dale.